Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Sí, estamos en La venganza será terrible. Tengo que tomar la pastilla. Sí, comiendo. Estamos casi en pantufla, comiendo un delicioso budín que nos regalaron Joaquín, Joaquín y Evelyn. Muchas gracias. Evelyn, en realidad, y Joaquín. Muchas gracias. Ustedes están comiendo porque yo estoy acá para los hijos. Ustedes se pueden, o sea, yo voy a cosechar el budín que crece en el parque. Dorio hace otro programa en las cortes y vuelve. Hago en el canal rural los micros del campo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me voy de viaje de egresados. ¡Ay, qué lindo! Accediendo a gentiles pedidos, vamos a responder interrogantes que surgieron durante el siguiente, el anterior asunto. Sí, sí. Y a saber, el viaje de egresados. Contamos, para el caso, con el director, ¿cómo se llaman los tipos? El coordinador. Coordinador, eso. Con el jefe de coordinadores. ¿Sí? De Transportes La Nueva Unión, que se encarga de en la línea 108, que se encarga de transportar egresados de todo el mundo hasta Bariloche. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y son egresados del país, ¿eh? No de todo el mundo. ¿Cómo? Bueno, lamentablemente son egresados del país. Bueno, pero nosotros ofrecemos paquetes. Ah, ¿puedo agarrar? No, señor. No se hubiera molestado. Paquetes turísticos con hotel incluido. Ah, sí, sí. Hay paquetes... Está todo incluido. Incluso en algunos casos hay líneas de ómnibus que dan becas. Claro. Para que la gente haga el bachillerato, se reciba y después... No, señor. Haga el viaje de egresado. Sí, la carrera como parte del viaje de egresado. Claro, qué lindo eso, ¿eh? Como parte menos importante. Y subsidiaria. No, nosotros nos ocupamos del viaje y la estadía. Por ejemplo, 5 días, 4 noches. O... ¿Cómo hacen eso? De que 5 días tengan solamente 4 noches. Le sacan una noche. ¿No? ¿Cómo hacen a sacar? Hacen como Zeus cuando yació con Alcmena. El sol no se pone. No dejan dormir a los chicos, seguramente. Por eso son 5 días y 4 noches. No, o sea, a veces viajamos de día, a veces viajamos de noche. Ah, pero... qué vida tan azarosa. Sí, ¿no? Es un aventurero. Pero hasta Bariloche tenemos muchas, casi todo un día. Claro, ¿cuántas horas tardan? Me dijeron que 72 horas son, ¿no? No, 72. Todo día, pero en todo día van en burro. Porque ¿en para, van? No, paran todas. Paran todas. Entra en todos los pueblos, incluso en pueblos que no están en la ruta. No, le estamos poniendo... Nosotros sí. También. 20 horas. ¿20 horas? 20 horas. Oh. Y paramos el 9 de julio... Sí, el 12 de julio. Y así Bueno, y esto lo incluye. ¿Vos tenés un grupo? ¿Vos sos un grupo? Sí, pero de usted, por favor. Doctor Maidana, por favor. Bueno, Maidana, te incluye. Doctor, te viaje. Dice. Sí. Ida y vuelta. Ah, sí, porque es importante. Eso, dejar todos los alumnos en Bariloche, sí, librados a su suerte. Ya ha pasado. Ya ha pasado muchas veces y hay gente que anda por Bariloche dando vueltas. Sí. Merodeando. Lo hicieron con un contingente de estudiantes alemanes una vez. Sí, que sí, ahí están los alemanes en Bariloche. Sí, esperando. Son viejos todos. Hotel con desayuno. Ah, sí, sí. Importante. Con copa de bienvenida. Ah, ¿qué es eso? ¿Es le un dan, cuando llega le dan un vaso de agua. Ah, guarda. ¿Eso lo incluyen o...? Está incluido, está todo esto está todo incluido. All inclusive. Tenemos 4 boliches. Para ir a bailar. Ustedes, ahí, fuera de esto. No, fuera de esto no. Me lo comenta en otro orden de cosas. Claro. Qué bien que tengan actividades diversificadas. Bárbaro, ¿eh? 4 noches que vaya... Una atrás de la otra. Sí, a Cerebro, Fistab, siguen los mismos boliches. Y todos esos boliches van a bailar ahí. Sí. Y 3 excursiones. Cerro Otto. ¿Cerro Otto? Cerro Otto. Otomático. Se rompió, se dice. Después, circuito chico, clásico. No, clásico. Circuito grande, sí. Circuito mediano, todo eso, me imagino, ¿no? Cerro Catedral y... museos. No, museos no. Me imagino que a los alumnos es que están haciendo una carrera académica les interesará claro. Ir a museos, especialmente museos antropológicos. No, pero no sé si en Bariloche hay museo antropológico. Bueno, es hora de poner uno. Bueno, no. Por ejemplo, los dueños de los boliches, ¿qué esperan para poner a Triqui? Claro, un museo antropológico. Un regio museo. Por ahí cuando uno está medio mamado, que no puede seguir bailando, se mete en el museo antropológico a mirar los huesitos. No, señor. Escúchame, parques nacionales no tienen ahí, no llevan... Sí, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Pero lo que sí visitamos son fábrica de chocolate. Ah, sí, qué interesante, ¿no? ¿Y por qué van y ahí hacen las compras, compran los chocolates? Claro, en realidad venden chocolate, no es que sea una fábrica. Bueno, sí, fabrican, miran... Un kiosco, un polirrubro. ¿Qué miran? ¿Cómo se fabrica el chocolate? Mira cómo se fabrica. ¿Hay algún procedimiento que sea... que te deje pasmado? Bueno, ahí hay como un gran balde de chocolate y revuelven. Ah, qué notable, el chocolate. Qué notable. Y eso es todo digital, ¿no? Es decir, lo hacen con los dedos. Chocolate en rama, nos muestra el secreto del chocolate claro, en rama. Claro, y se revela el misterio del chocolate en rama. Lo vi acá en Corrientes. Sí, misterio que nunca me atrajo mucho, pero bueno. Bueno, pero ahí... al lado del cuarto amarillo... es un antes y un después. Ahí usted lo ve con sus propios ojos y se lleva... Sí, la gran decepción de su vida. O las papas, ¿cómo se llaman las papas de chocolate? Las papas chocolate. Papas. Hay unas papas de Bariloche que son de chocolate... Nunca vi. La son clásicas vez que de ahí. Nombrar eso. Sí, señor. Una papa de chocolate. Sí, las papas... Usted las ¿cómo se llaman? Papas de chocolate. Tengo fulogre de Balcán. Alguien lo estuvo engañando. No, señor, usted va a Bariloche y le dan esa papa. Si hay algo que puede decirse de mí, mi epitafio es... Alguien lo estuvo engañando. Papas de Bariloche, mira, o sea, bueno, papas, ¿no? Así. No, son es chocolate, es chocolate. Ah, bueno, es como un chiste que me acaba de hacer usted. No, es un chiste que le hacen allá a Bariloche. El entusiasmo de los alumnos por el chocolate, me imagino que será rayano en el fanatismo. Sí, cercano al del entusiasmo por... Claro. Sí, el entusiasmo del egresado se expresa así como un continuum desde que llegan a Bariloche hasta que vuelven, hasta por que cualquier nervios, asunto. Claro, entran en estado de entusiasmo, está en el entusiasmo y no lo sacan ni a patada. De entusiasmo permanente. Y después la foto, ¿no? Ah, sí, yo tengo un entusiasmo por la foto también, especialmente de otras personas desnudas. No. ¿Dónde venden fotos de personas desnudas? Bueno, acá no vendemos fotos de personas desnudas. ¿Venden chocolate y qué? No. Una foto bien papa. Se la hacemos nosotros. Ah, entonces ¿para qué quiero las fotos? No, señor. Se la hacemos a todo el grupo. Ajá. ¿Qué me parecía, señor? En un paisaje... Claro, en un viaje que dura 20 horas, me imagino. ¿Qué vas a hacer? Una vista panorámica. Y ahí posan todos para la foto y eso le queda de recuerdo. Qué hermoso. Claro, ¿no? Para el día de grupo, mañana. El grupo que... Y usted puede, cada vez que cumple años, muestra la foto de... O la cuelga en el living, incluso. Aquí estoy yo, aquí está el tío egresando. Sí. Claro. Egresando de una cueva. Muestra eso y ahí está con todos los compañeros. Digamos, ¿qué participación tiene el Ministerio de Educación en todo esto? Ahí está. No, ninguna. O sea, el doctor Filmus. El doctor Filmus. Sí. Filmus no es ¿cuánto ministro va de Educación? El doctor Filmus. ¿Cómo en todo que no, esto? Señor? No va nada, señor. ¿Cómo? ¿Quién queda ahí? Ah, por eso se fue. Por eso egresaron, claro. ¿De dónde sacan ustedes los clientes? Si no egresaran personas, claro, dice Filmus, sí, ustedes tendrían que dedicarse a otra cosa, así que nosotros queremos ir prendido. Pero no, ¿quién al prendido, menos señor? En un 20. Rama, claro, un 20 no se le llega a ningún ministro. Acá el Ministerio de Educación no tiene nada que ver, y mucho menos tiene que ver Filmus con el Ministerio de Educación. ¿Tampoco? Ah, ¿por qué? Porque no es ministro. No trate de disimular una relación. Es, ¿qué hace Filmus en todos los viajes de egresados sacando la cabeza por la ventana? No, ¿dónde lo veo a Filmus? Yo lo veo. Está el muñeco de Nieve y Filmus. Yo lo he visto en la foto de todos mis sobrinos, señor. Discúlpeme, yo no lo veo a Filmus como coordinador de un grupo de egresados. Sí, ahora. Dice, bueno, ahora, sí, como grave, dice tranquila. Ahora nos vamos a tomar la leche y. No, disculpe. Bueno, el que quiera otro churro, podrá solicitarlo. Son muy desenfrenadas las fiestas que anima... No, discúlpeme, Filmus está trabajando, creo que en medio ambiente, ahora está con... Está en medio ambiente, de una oficina más chiquitita. Sí, medio, sí, que mediodía. No, está con otra cosa, ¿verdad? Esos fueron los ingleses, no, señor. Se dio vuelta, señor. Sí, ¿quién, ¿quién está? El Cholo Simeone, ¿no? De, claro. De ministro con de las Malvinas, con el tema de Malvinas, sí. Sí, está esperado. Bueno. Bien. Está en otra cosa, bueno, no está por el viaje no de lo meta en el medio no, de usted lo metió. No, yo te metí. No, no quiero meter me dijo, no, me tiene que pagar 20% más para el doctor Filmo. No, señor, yo no le dije nada. No. Usted está acostumbrado a ensuciar gente, como su nombre lo dice. El ministro de Educación es Scileoni, y tampoco tiene nada que ver con esto de los viajes de Ah, bueno, se lavan las manos. No, no nos lavamos las manos. Se lavan las mismas. Lo están puenteando. Claro, entonces aquí hacemos lo que queremos. Y total, el ministro de Educación, ¿qué le importa? No, pero ¿qué tiene que ver el ministro de Educación? Yo, si fuera el ministro, estaría todo el tiempo mirando a ver... A ver cuántos micros salen. Claro. Sí, contando... Todo el tiempo están saliendo. ¿Sabes cuántos grupos tenemos nosotros en este mismo momento en Bariloche? ¿Cuántos? Yo sí se lo voy a decir. Bueno, ¿y qué lastran, por ejemplo? Ahí está. O no comen nada. Claro, sí. O no comen nada, se la pasan al chocolate. Como andan medio, ¿no? No, tenemos todas las comidas incluidas. Papas. ¿Todas cuáles? Y hay postres, frutas. Nada más. No, o sea, bueno, lo dicho. Que claro. Tienen a postre y fruta, chocolate y cosas. Van arrancando higos por el camino. Y para el frío, ahí... Tienen que robar. Tenemos que robar. Yo que nunca he robado, tuve que robar higos para poder comer. Yo me hice delincuente cuando me recibí, caballero, por culpa de usted, gente antes como usted. Era muy decente, ahora mírame. No, lo estoy asaltando a usted. Vos y Filmo me dan todo lo que tengo. Más que eso, que ni salimos. Damos comidas calóricas, tienen dos opciones. Por ¿Calóricas? ¿Qué quiere decir eso? Que genera calor. Que dan calor, frío. Claro. Sí. ¿Y no es mejor poner calor para ¿en qué sentido? No, en el sentido de... Sofocante. No, que tienen muchas calorías. Por ejemplo, la rocían con grapa vallevieja. Claro, y sudan como... No, usted elige, por ejemplo. Testigo falso, mire. Un día el menú es, no sé, berenjenas asadas o... ¡Oh! Ven un viaje de egresado... qué sé yo, para jorobar un rato y me encajaba berenjenas asadas que me quiere matar, ¿no? Puede elegir o mondongo. ¡Qué mondongo! Mondongo, para. ¿No me como el mondongo? Si querés que repita, repita. Mi pobre madre llegó a amenazarme con un arma para que yo comiera mondongo y no lo consiguió. ¿Va a venir usted, doctor Filmus? Pero ese no soy Filmus, señor. Mondongo con chocolate, ¿a quién se le ocurre, además, señor? Es asqueroso, sí. Usted elige para el frío, ¿sabes? Elijo no comer. ¿Cómo lo va a agradecer? Para el frío me pongo una frazada, señor. O el aire acondicionado. Gaste la calefacción en los bondis. ¿En qué siglo cree que venimos? Que nos abrigamos con mondongo. Sí. Van a aparecer chagales todos los pibes. Bueno, eso es día uno. ¿10 a 1? Día 1. Ah. Día 2. Ay, ¿cómo el día 1, día 2? Nosotros llamamos, sí, hay día 1, día 2, día 3. ¿Y cómo lo eligen? Y siempre salen nada más que el día 1. Y si yo quiero salir el 15 de agosto, claro. Ponele. No, son las fechas las que le digo. ¿Cómo? No me confunda entonces. No, pero llamamos en un viaje de 7 días, llamamos al primero, ¿cómo lo llamamos? Lunes. Lunes. Bueno, domingo. Día 1. Bueno. Y al último, ¿cómo lo llamamos? El 7. Día 2. Claro. Bueno, y así. Y después está el día libre. Ah, ¿cómo qué día libre? Si yo, todos estos son días libres. No, porque el día libre de qué, no me dan de comer. Me largan por ahí a pedir. No, sueltan a los chicos. A la estación del ferrocarril, voy a la que te cambiaste, sí. No hay actividad, día libre no hay actividad. O sea, tienes que esos días que usan los chicos. Para lavar la ropa interior. Para curar las heridas. Para descansar, para hacer, para cicatrizar, para hacer sus cosas privadas. Claro, lavar la ropa interior. Hacer algunas compritas. ¿Alguna? ¿Con ese ropa interior? La que no pudo ser lavada. Y ropa así. Interior en ramas. Y después retomamos la actividad el día 4. Continuamos con... Solamente se va a Bariloche, ¿no? En el mundo no hay ningún otro lugar donde vayan... los egresados, o sea, es una relación automática, egreso Bariloche. No, hay distintas costumbres. Los que están estudiando en Bariloche, ¿a dónde van? A Buenos Aires. No, claro. No sé a dónde. Cómo se hace. Van a la fábrica de chocolate de Buenos Aires. Van a otros lugares. Y así en cada país van a distintos lugares, señor. Ahí. Yo nunca he visto... Hay centros de egresados. Que hay incluso una ley de educación. ¿Sí? ¿En dónde? En la última ley de educación. La ley dice, nacional de educación. El egresado, dice así nada más. Artículo 18. Egresado, Bariloche. No. Nada más. No dice eso la ley. A buen entendedor, pocas palabras. Se le quita el título si no va a Bariloche. No, señor, nada de eso. Incluso en Bariloche están los escribanos que refrendan. Sí, claro. Refrendar es algo enojoso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que lo refrendan. Que te refrendan el título. Se lo refrendan en la cara. Te lo refrendan por todas partes. No, el título... ¿Qué me lo andas refrendando? El título no tiene nada que ver con el viaje. Eso ¿cómo no tiene nada que ver? No te preocupes. No te dan, en mi escuela no te daban el diploma si no ibas de viaje a Bariloche. ¿Lo sabes que nosotros hemos llevado de viaje a un mismo egresado en 2 y 3 viajes consecutivos? ¿Porque varias carreras o egresaba más de una vez? Mercantil, no, porque tiene técnico. Previas materias previas que se reincorporaba. Sí, se reincorporaba. Bueno, pero es, no podemos permitir eso, profesor. Y bueno, pero eso a veces ocurre. ¿Y por qué lo lleva? Porque se cebó el pibe. Vuelvo a preguntar lo que pregunté en el primer bloque. A ver. La persona que desaprueba, ¿puede ir a Bariloche? Respuesta: no. Sí, puede, señor. No. Debería poder ir hasta, según las materias que haya dado. Claro, por ejemplo, hasta Bahía Blanca. Claro. Te quedas en 3 arroyos, papá, chao. No, puede, sí. ¿Sabe los grupos cómo crecen? ¿Vuelven con una experiencia de vida? Sí, imagino, experiencia. Una semana, ¿sabes? Haber caído al lago, sí. Todo eso. Imagínese, inolvidable. ¿Quién no recuerda su viaje de egresado? Yo. Yo no recuerdo. ¿Usted fue a Bariloche? No. Yo no fui a ninguna parte. No sé, antes se iba igual a Bariloche también. No, pero no, no tengo idea, y si se iba, yo no iba. Esas cosas. Escúchame, ¿y hacen porquerías con la nieve, así muñeco de nieve y esas sí, cosas? Ah, tiene... me olvidé de decirle eso. Le incluyo una clase de esquí. ¿En febrero? No. Yo quiero eso en febrero. ¿Cómo? Señor. Filmus. No, Filmus no, olvídese de Filmus. Bueno, estos son los esquí, este es el derecho y este es el izquierdo. No, señor. Tenemos esquíes, tenemos esquí para todos y todas. No tenemos ningún vínculo con Filmus, no lo conozco a Filmus. Ah, qué raro, ¿eh? Es claro. No, qué no, raro. Lo mismo. Siendo que trabajan de lo mismo. Sí. Tiene la clase de esquí, una clase básica de... Escúcheme, si alguien es repetidor, yo tengo 47 años, me acabo de recibir de perito mercantil ahora. Sí, felicitaciones. Repetí muchas veces, ¿vio? Sí, no hay problema. ¿Y no hay límite de edad? No, de edad no hay límite. Menos como, mal, claro, como eso lo maneja el mismo grupo, ¿vio? Que el grupo... ¿Qué es eso? El grupo sabe... eso me refiero a los límites de edad. Ah, yo creí que eso que tiene ahí en la mano. No, era, señor. Pensé que era una pelota de nieve por la... ¿Pero claro, de qué estábamos hablando? ¿De los límites de edad? No, de las pelotas de nieve. Bueno, eso también lo maneja el grupo. Juegan, hacen muñeco de nieve... Como si fueran perros. No, los perros no hacen bolas de nieve, ¿no? Esos son los gatos. Los gatos juegan con ovillo de lana. Sí, claro. Pero no con bola de nieve. Es lo mismo. No es lo mismo. Cuando la necesidad aprieta, sí, dije aprieta, es lo mismo un ovillo de lana que una bola de nieve. Es un cantante cubano, que señor, cualquier cosa. Usted póngale nieve a un gato. Sí. Y santo remedio, es cierto. Va a notar que el gato no se lleva bien con la nieve, no le gusta. Y entonces no lo puedo notar, que se va a ir, ¿cómo va a hacer bolas con algo que no le gusta? Bueno, dejemos los gatos, no trate de sacarme del tema, sí. El tema central. ¿Cuánto cuesta, cuál es el precio por alumno? ¿Por alumno? Por alumno. Bueno, tiene el paquete más económico. Es ese chico. Es este, mire. No, señor, le estoy hablando. A ver si podemos hablar seriamente. Mira, Filmu, mira lo que te trajimos, Filmu. Cuando desate el paquete y manche que se ensartó. Esto está saliendo. Sí, sale como pan caliente. Precio final, con sí. Todos los descuentos, todos los impuestos, todo lo que hay que pagar, 15.230 pesos. Por 2 años. Por toda la clase, digamos. No. Los 45 alumnos. Claro. Es razonable. Sí, por alumno. ¿Cómo cada por alumno? Uno. Con esa plata me hago una carrera en Harvard. Pero no. Averigüe a ver si la hace. Pero me voy de vacaciones a Ohio. ¿Qué te pasa? No, o sea, estoy diciendo que le incluye todas las comidas, el micro, la comida, los boliches, los 4 días, ¿no? Sí, 4 días. Los 4 días. 4 días. ¿Los boliches qué incluye? La entrada al boliche, ¿qué más? La entrada al boliche. ¿Y una consumición. ¿De cuántos litros? Porque yo voy a emborracharle, señor. No, le dan una bebida. Usted puede elegir el gaseoso. Qué grande, un fernet. Un fernet de cerveza. Un fernet para toda la noche. Sí, fernet grande. Sí. Y eso. ¿Y es que lo incluyen alguna Pero los egresados, para juntar los fondos, hacen rifas, sí, hacen señor, fiestas, sí, roban asaltos, bancos. Sí. No, bueno, asaltos, usted dice en qué sentido, en el sentido, ¿en el sentido de que te ponen un arma en la cabeza? Ah, y no, no. La... Nunca escuchaste una sangre. ¿Cree que me hablaba de las fiestas, señor? Sí, claro, sí. Organizan todo tipo de actividades y eventos para sí. juntar plata. Por ejemplo, un grupo que llevé ahora a Bariloche sí. Rifó una camiseta de la selección. ¡Oh, mira vos, qué bueno! ¿Cuál era? No, digo para saber cómo estaba usada. No está usada por los jugadores, una camiseta. ¿Quién se la ponía a Sabela? Una camiseta de Argentina, sino cualquiera, va a la cualquiera, compra. Va a la compra. Y sí, la compra. Dice, no es, oh, yo quiero ir a pero la rifa vale 10 pesos. ¿Qué sé yo? La de Messi. Claro, por ejemplo. No tenemos contacto con Messi, no lo conocemos, ni a Messi ni a Filmur. Pero si yo le estoy hablando de la Messi. Claro, ¿ves? Ah, la Messi dijo, no. Le entendí Messi. La Messi, le dice usted. La Messi, el Messi. El Messi, claro. No, a la Messi tampoco la lo Messi. Conocemos. Y no tenemos ustedes ningún... no conocen a nadie. No, ni a Filmur. No lo conocía a Filmur. No lo conocía a la Messi. No conocéis a Simeone. Sí. Que es el ministro de Educación. No, pero. El Cholo Simeone. El Cholo Simeone, sí, señor. A mí me gustaba como entrenador más, pero está bien si es ministro. Mire, miren, ¿ustedes son del mismo grupo? No sabemos todavía. Sabemos, señor. Depende de usted. No, porque ¿sabe qué pasa? Depende de la cantidad de. De alumnos que sean, sí. Nosotros tenemos que llenar un micro. ¿Las migas las ponen ustedes o tenemos que traerlas nosotros? No, espera, flaco. Si no las llegan a llenar... ¿Cómo flaco? No llegan a llenar el micro. Nosotros juntamos dos grupos de dos gente, colegios. Cualquiera, ¿no? Todos contra todos, claro. No, de no bueno, pero se producen peleas. Sí, peleas. Nosotros tenemos mucha pica sí, con, los con el Colegium Musicum. ¿Colegio Músico? Sí, el sí, colegio también. De abogados también, estamos en pica. Estamos enemistados y... Bueno, pero si te toca con el Colegio Musicum, sí. O con el Colegio de Abogados, con quien fuere... ¿Cómo? Es una buena oportunidad para amigarse, para entablar no, nosotros nuevas no peleamos, relaciones. Lo único que entendemos como relación entre colegios es pelearse, señor. Imagínense que son 20 horas adentro de un micro, con el Colegio Musicum. Sí, sí. Ahí va a tener que convivir. Ay, no, pero hubo mucho encono. Empezaron a tirarnos para sí, por hacer un chiste. Sí. Nos feo. Tiraban por la ventanilla. Sí. Cuando nos dormíamos nosotros, sí. Éramos del colegio de electrotecnia. Sí. Pues los electrotécnicos con los músicos no se llevaban. Nunca se llevaron bien, ¿no? Y bueno, nos tiraron por la ventanilla. Nos dimos cuenta de que... ¿A usted le gustaría que lo tiraran por la ventanilla? No. Pregunta retórica. Nada más. Ah, bueno, no, a nadie y le hasta gusta. Que nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta cuando faltábamos. Pero ¿cómo tardaron en darse cuenta? Y pensamos, sí, cuando caíamos a la carretera nos dábamos cuenta. Caramba, nos han tirado por la ventanilla. Pero los que seguíamos arriba, y ahí no. Corríamos al micro, que por suerte sí iba muy despacio. Sí, lo alcanzábamos y ahí estallaba la reyerta. Claro. Ah, bueno, pero entonces ese sí es un caso grave. Ahí actúa el coordinador, ¿eh? ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace? Filmus. No es Filmus. Bueno, por más que se trate de estudiantes de distintas áreas, nosotros tratamos de favorecer la convivencia de todos y de todas. No, señor. Lo que le decimos es que el coordinador tiene que prever ese problema. Sí, vengo a prever. ¿Qué es cordobés? Sí, no. Sí. Y entonces no se produce la situación. Si no es un mal coordinador, nosotros no tenemos esos problemas en los micros, ¿eh? Qué feo que estés hablando así de él, que no está presente. ¿Y qué coordina, el mismo colectivero u otro? No, es otro. Mira, a mí me gusta donde coordina el mismo colectivero. Claro. Y va manejando, y dice, vamos a cantar, ahora todos juntos, a ver los del Colegium Musicum. Y ahí pelan, claro, qué lindo. No, él... O mejor dicho... Nosotros vamos con dos coordinadores... Ah, sí, uno adelante y otro atrás, ¿no? Y dos choferes. Que o sea, son... ¿quién va? Filmus y... Y Cileone. Ignacio Hernández. Ignacio Hernández también trabaja. Claro, no, va uno adelante y otro atrás. No. El coordinador de atrás no va colgado de afuera, mirando para adentro por la ventanilla de atrás, agarrado de una escalerita. ¿No? No, no, y porque el coordinador está. También tiene que... ser el ojo que vigila, y que estar un poco oculto, que aparece a las 4 de la mañana, te abre la puerta de la pieza, a ver qué estás haciendo. Sí, y con no, quién. No, imagina no, eso, sí se fija que estén todos más o menos en el hotel, como más, la, o, ¿cómo menos? Es más o menos, sí, sí. La mitad dentro, la mitad fuera. Ya nos ha pasado. Hace la vista gorda, señor. Ah, sí, sí. Abre la puerta, la gorda otra vez. El elefante. La vista. Mira, sugiere, sí, participa. ¿Por qué no terminan de meterse dentro del hotel? Bueno, me encantó todo esto que usted me está diciendo. Bueno, entonces si me pueden hacer el viaje cuando quieran. Vamos a hacer el viaje con todos nuestros amigos. Podemos hacer cuantas reuniones necesiten con los padres. Vamos a hacer otra reunión ahora, dale. Empezamos de vuelta. Los padres van también, desde luego, ¿no? No, los padres van. O sea, tiene familia. Un ómnibus para los niños y otro y atrás, para los padres. Claro. Y otro para los abuelos. Y otro atrás. Para los abuelos también y vecinos. Sí. Claro, porque el niño se siente solo. Yo no me hallo si estoy sin mi entorno familiar. Si los padres quieren acompañar a los alumnos, pueden hacerlo. No, pero ¿quién es usted? Filmos. No, los padres no van al viaje egresado, y pero por eso estamos en contacto con ellos, les sugerimos... A cada rato, cada 10 minutos, los llaman por teléfono para decirle que su hijo está desatado. No, no. Sí. Llamamos al colegio y decimos... ¿Los padres viven en el colegio? Los chicos la están pasando muy bien y el colegio se encarga ¿El colegio se encarga de qué? De llamar a los padres y decirle que chicos... Yo andar llamando, soy una maestra. No voy a andar llamando padre por padre a ver cuánto se emborrachó el hijo. ¿Qué me importa, mi señor? Bueno, no. Una vez que me lo saco de encima, lo mando a Bariloche, todavía tengo que entrar... Pero usted es una docente. Eso, vamos a hacer algo nosotras las maestras. Claro, eso. ¿Por qué no hay... Vamos también los maestros. No, no van los profesores, son profesores además en el secundario. Muy bien, bueno, gracias. De nada. Los profesores no van. A veces invitan a algún profesor. Sí, grupos, sí, cuando es joven y... Cuando es joven, grupos que se llevan profesor, bien, sí, con un profesor, dicen, sí, invitemos al profesor de... No, señor, usted sabe lo que es un mancha oreja. ¿Pero sí, qué mancha oreja, le invita a un profesor a una fiesta, a un viaje de egresado, chupamedia, a un bailongo, es un chupamedia? Y el profesor arruina todo porque se siente en un lugar y dice, me encanta ver cómo se divierten los jóvenes. Ya sé, sí. No, sí, bueno, entonces no vamos nada. ¿Sabes qué? Ahora no vamos. No van a ir, no. Y vamos a ir, pero si van a ir todos los profesores, faltaron todos los profesores. No, y si no pueden ir a la falda. A la falda, en de, la los falda de los profesores, sí. Y así nos ahorramos el pasaje. Luego cambiamos, le dijimos, ¿viste? Por si acaso. Porque van de viaje egresado. Vamos pero... todos para Luján. No, van a Córdoba a la falda. Ah, sí. Pero sí, los egresados, claro, del primario no van. Claro, sí. Los malos alumnos van a la falda. No, no van los malos alumnos. Un momento. No sé qué está pasando. Bueno, esto es algo de afuera. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí, vamos a ver qué pasa. Y enseguida continuamos con este programa o lo que fuera. Permiso. Pausa.